Mis primeros días de trabajo en este bar fueron, los recuerdo tranquilos, pero los recuerdo muy poco porque fueron muy pocos esos primeros días tranquilos. Solamente me sorprendían o asombraban ciertos personajes que iba conociendo, las personas, los clientes que iban al bar. Y estaba la mesa 3. Yo no entendía bien qué tenía de especial esa mesa. El Pato una vez me hizo sentar en ella y me hizo pedir lo que sea. Ni me acuerdo qué le dije, yo no entendía, pero él me sirvió el sueño de mi vida. Y de pronto el bar dejó de ser bar, todo se transformó en una oficina. Yo me convertí en un gran empresario que no tenía memoria de haber sido Alberto. Y que después de charlar con mi secretaria, escapamos en un barco, porque yo quería ser marinero. Ese era mi sueño en aquel momento, y lo sigue siendo hoy, porque no se cumplió. Cuando salimos corriendo con mi secretaria, yo volví a entrar al bar. Quedé pasmado, entonces creo que ahí entendí qué tenía de especial la mesa 3. Cualquier pedido hecho desde allí debía ser servido. Y yo era el mozo, yo tenía que servirlo. Pero, ¿cómo se hacía para llevar el pedido? ¿De dónde venía eso que se le servía a los clientes de la mesa 3? Una vez me tocó. Finalmente llegó mi primer pedido y ahí lo supe. Producciones Al Mejor Postor presenta El Bar de la Mesa 3, una historia de almas fuertes. Capítulo 3, Las Palabras y el Borracho. Lo que me pasó antes anoche, Pato. Sí, ¿qué pasa? No sé, fue un sueño. ¿Qué me pasó realmente? ¿Realmente? Sí, yo estaba sentado en la mesa. De pronto fui un gran empresario sentado en su escritorio, charlando con esa chica que al final resultó ser mi secretaria. Y pará, Alberto. Yo te voy a contar algo. Algo que a mí, de alguna manera, me fue llevando, si vos querés, por caminos de, qué sé yo, de extrañezas. Fue un sábado a la tarde. Salimos a caminar con una muchacha por la ciudad. Uy, de esto que te digo, hace una punta de años. ¿Su novia? Ah, sí, mi tercera esposa era. ¿Tercera esposa? Bueno, no empecemos a repetir. Dije que con una muchacha, ¿qué te importa quién era? Bueno, está bien. La cuestión es que caminamos abarcando una superficie de 7 cuadras por 10 cuadras. Mientras caminábamos íbamos charlando de temas varios, qué sé yo, de las vidrieras que íbamos mirando y nos despertaban comentarios, encuentros con gente amiga, imágenes que nos traían recuerdos, qué sé yo, viste, fantasías, libros, o cuentos, películas, chistes. Íbamos caminando al azar, hasta que nos cansamos y nos sentamos en un banco de la plaza. Y allí se me ocurre que los dos recorramos mentalmente esa hora y media de caminata. Los encuentros y los temas que habíamos conversado. Entonces empezamos dibujando en una hoja un mapa con el recorrido, anotando qué hablamos en tal lugar y con quién nos encontramos en tal otro. ¿Y sabés qué descubrimos? No, ¿qué? Que en el mapa aparecían varias veces comentarios acerca de lo que íbamos a encontrar más adelante, ¿entendés? ¿Cómo? No lo entiendo. Mira, por ejemplo, sí. En el mapa escribimos el momento en que nos detuvimos adelante de una vidriera. Sí. Un gorro horrible de lana nos inspiró el recuerdo de un viejo amigo que después encontramos 3 cuadras más adelante en zigzag. Y así miles, qué sé yo, fuimos descubriendo que antes de encontrar objetos tirados, habíamos estado hablando de esas mismas cosas. En fin, cosas que ni siquiera hubiéramos pensado salieron a la luz cuando hicimos el repaso de todo el tiempo que habíamos andado. ¿Usted me está queriendo decir que todo lo que pasa está escrito? No, quiero decir que todo lo escribimos nosotros. Quiero decir que vos armás el mundo conmigo, y con él, y con aquel, y el de más allá, y que si prestamos atención a lo que nos rodea, y a lo cotidiano, a lo de todos los días, vamos a descubrir que la realidad no es como la pintan. Y si le prestamos atención a las historias que vivimos, vamos a encontrar muchas respuestas. Por eso, Alberto, no te cuestiones demasiado si lo que vivís es real. Solamente vivilo y tratá de sacarle todas las respuestas posibles, todo lo que puedas. Sí, la verdad. ¿Te das cuenta cómo es? Sí. Pero es que yo a veces. Mirá ese. ¡Qué esbornia trae, chico! Loco, a ver si se cae. No, ¿qué se cae? Se está sentando en la mesa 3. Ah, bueno. Parece que finalmente te llegó el turno. ¿Estás preparado, Alberto? ¿Tengo que hacer lo que me pida? No, tenés que llevarle lo que te pida. Pero ese tipo está borrachísimo. ¿Y qué tiene? Dale, anda a ver lo que quiere. A ver. Bueno, todo bien, Pato. ¿Qué pidió? Un vaso de vino. ¿Cómo? ¿Y nada más que eso? No, dijo que le lleve un vaso de vino y que lo deje en paz. ¿Te dijo así, textualmente, que lo dejen en paz? Sí. Déjeme que le lleno, es fácil. Le llevo el vino y lo dejo tranquilo. ¡No! Así no funciona. ¿Cómo? Y claro, el tipo pide que lo dejen en paz. ¿Cómo sabes quién es el que lo molesta? Cualquier pedido en la mesa 3 adquiere otras connotaciones, ¿entendés? El tipo quiere la paz. Tenés que llevarle la paz en bandeja. Pero, Pato, ¿cómo le llevo la paz? Ah, no sé, viejo, imagínate algo. ¿No me dijiste que lees cómics y que se te ocurren historias? Sí, pero... Y bueno, vamos, averigua quién lo molesta, por qué lo molesta. Este es tu debut, imagínate. ¿Cómo hago para llevarle a su mesa? Miren cómo canta, encima con eso la borrache. ¿Cómo hago para llevarle a la mesa lo que pienso? Ah, no sé, viejo. Yo tengo una técnica que es casi como mi firma, pero bueno, eso es muy personal. Vos tenés que buscar la tuya. Yo lo único que te sugiero es que te olvides de la razón. No intentes explicarte nada. El bar es el que se encarga. Pero la puntada inicial es tuya, ¿eh? Eso sí, dale, anda a llevarle lo que pidió. Bueno, ¿eh? A tu lado quisiera saber. Acá tiene. Señor, acá tiene su pedido. ¿Usted cómo se llama? Alberto. Muy bien, Alberto. Esto es un juicio. Imagino que usted será el abogado de este pobre borracho. ¿Abogado? Sí, vamos a juzgar a este pobre tipo y va a necesitar a un defensor. ¿Juzgar? ¿Usted siempre repite todo lo que dicen? Pero es un buen mozo, ¿eh? Él repite para no olvidarse los pedidos. Usted será el juez. Acepto. Sí, cómo no. Muy bien. Yo soy el fiscal y acuso en nombre de toda la sociedad a este hombre de aspecto calamitoso, borracho y perdido, de entregarse al vicio y a la deshonra del alcohol. Lo acuso de avergonzarnos. Lo acuso de representar indignamente la existencia humana. Lo acuso de ensuciar nuestra gloriosa raza. Defiéndase, rata pestosa, si es que aún le queda algo de honor. Señor juez, mírelo. No puedo menos que pedir para él la pena máxima. Muy bien. Si su defensor no va a hablar, tengo que proceder. Pare, Pato. ¿Qué está haciendo? ¡Bastardo! ¡No le diga Pato, juez! Por favor, señor defensor, rogaría que me llame su señoría. Pero, Pato... Mi muchacho se impacienta, señor defensor. Si usted va a hablar en defensa de este borracho, hágalo rápido, por favor. Bueno, está bien, yo... Él no es ningún vergonzoso exponente de la raza, señor juez. Aquí estamos... contrarrestando un evidente discurso racista de mi colega fiscal. Quiero decir, él condena a una persona que en definitiva es un enfermo. ¡No! Pero él es lo mismo que condenemos a un engripado o a un chico con papera porque no nos gusta su cachete inflado. Pero escuche lo que está diciendo. Señor juez, pido por favor que si el señor defensor se nombra colega mío, sus argumentos no se parezcan a los de una niñita de primaria. Y ustedes no sean racistas, carajo. Me extraña usted, Pato, que se haya metido en este juego de... Atención, silencio, orden. Le repito. Usted es el defensor. Él es el fiscal. Y yo soy el juez. ¿Me entiende? El acusado es una persona enferma. Su señoría, pido su permiso para dar un geniol al acusado. ¿Perdón? ¿Cómo dijo? Quisiera darle un geniol al acusado. No, pero está loco. ¿Usted quiere curarlo con un geniol? ¿Por qué no? O un jarabe, o una inyección. Si usted dice que está enfermo, se supone que con algo de eso se va a curar. Confío en que su señoría interpreta mis palabras. Cuando hablo de enfermedad, hablo del alcoholismo. Y sí tiene cura, pero no es una cura con genioles. Existen tratamientos que uno puede... Orden, orden. La sociedad tiene que comprender que un hombre que llega a su condición no lo hace por elección, sino que la misma sociedad lo ha marginado. El progreso lo ha dejado afuera de su inhumana maquinaria. Y el alcohol ha sido su refugio y su escape. Casi su única salvación. ¡Ah! No me diga, no me diga. Este señorcito defensor pretende acusar a toda la sociedad de la mugrosa vida de ese borracho. Muy bien, muy bien. Sentemos a la sociedad aquí. Dele, sentémosla toda aquí. Y la acusamos de maltratar a este noble señor. Por favor, señor fiscal. Dejemos hablar al defensor. El alcoholismo es una enfermedad social y como tal, todos debemos tratar... ¿Tratar de erradicarlo? Eso es. Si erradicamos a todas las bestias alcohólicas, erradicaremos con esas a esa desviación, esa mancha que afea la humanidad. Esos engendros dejarán de causar dolor a nuestros ojos, oídos y en muchos casos a nuestras narices. Este señor es un enfermo, no entienden, nazis de mierda. ¡Está mintiendo ese tipo! ¿Cómo dice? ¡No! ¡Que no soy un enfermo! ¡Usted no, soy usted un no enfermo. Puede ni hablar! No, por soy... favor, por favor. Déjelo hablar, por favor. ¡Caminito que entonces está... Insisto, señor juez. La sociedad ¡correcto! No puede cargar el peso de la gestación de ese tipo de inmundicias. Si así fuera, los asesinos también han nacido mentira, dentro de la sociedad. Viendo. Y no por eso se dice que la sociedad los cobijó. Hoy... la humanidad se encuentra en otras luchas más importantes que la de combatir el flagelo de los indignos a través de la lucha contra el alcoholismo. Yo elegí ser restaurador del orden. Otros eligieron ser defensores o jueces. Otros eligieron ser políticos intachables, maestros brillantes, soldados ejemplares. Si uno elige ser vago, sucio, improductivo, borracho, no pueden culparlos a nosotros. Sí pueden culparnos. Y de hecho lo hacen. De que ese vago, sucio, improductivo y vergonzoso borracho siga siendo. Pero por eso demos la oportunidad de curarlo. Yo no pienso para nada como usted, pero sí pienso que podemos unir nuestras ideas en que hay que curarlo. ¿Pero qué clase de defensor es usted que dice que soy un enfermo? Pero... el fiscal se equivoca. No soy un engendro. El defensor también se equivoca porque yo no soy un enfermo. Todos se equivocan, todos. Muy bien. A ver, cuéntenos por qué se emborracha. Y me gusta tomar vino. Yo no quiero que me dejen en paz. Usted tiene que dejarnos en paz a nosotros. Por favor, señor fiscal. Déjelo decir su verdad, por favor, adelante. Pero, señor, él está en un estado especial. No puede hablar con coherencia. ¿Y para qué quiere la coherencia? Dígame, ¿quién tiene que coherencia? ¿Usted? ¿El fiscal? ¿El juez? No se insubordine. No saben nada. Nada saben ustedes de justicia, nada. Esto es un atropello a prima brilla. ¿Qué? Perdón, pero las palabras no me sirven para... Señoría, por favor, señoría, este hombre no puede ni hablar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué los borrachos no pueden hablar bien? ¿Sabe por qué se nos traba las palabras? Porque no sirve para mí Juan la miércoles. Cuando nos emborrachamos se nos abre la puerta, ¿entiende? Se nos abre puertas que conducen al conocimiento. ¿Pero qué cosa dice este infeliz? Cuando uno se emborracha ve las cosas de otra manera, querido. Sí, ya lo creo, ¿eh? Percibimos una realidad distinta y no es ilusoria, ¿eh? Es una realidad donde las palabras no sirven. Su idioma solo sirve para describir su realidad. Cuando nos emborrachamos, percibimos una realidad donde las palabras no sirven. Aparte de borracho loco. Lo diferente es loco. Lo diferente es enfermo. ¿Qué es la cordura? A ver, ¿qué es ser sano? Su palabra no alcanza cuando se nos abre la puerta del conocimiento. El conocimiento. Por eso nos trabamos. Por eso también lo que ustedes consideran locos se traban. porque su idioma no nos sirve, ¿entendés? Lo único que queremos es que nos deje de paz. Señor defensor. No sé, su señoría, la verdad no tengo palabras. Entonces usted, señor fiscal. Creo que está todo dicho. Pues bien, el jurado encuentra al acusado culpable. Pero, señor juez, ¿qué dice? La sentencia es la paz, como él mismo la pide. Muy bien, preparados. ¿Qué significa? ¡Ey! ¡Escuche! ¿Qué hacen? ¡Fuego! ¡No! ¡Pero! ¡Los llevamos! ¡Hasta pronto! ¡Adiós, señores! ¡Hijos de puta! ¡Pero! ¡No puede ser! ¿Qué hizo, Pato? ¿Qué hizo? Pero mira que son negras tus historias. ¡Mis historias! Su historia, usted dio la sentencia. ¿Cómo mía? Pero no, pa, no te confundas, che. No. Fue el juez, yo no, Fue el juez de tu historia. Lo mataron, lo fusilaron a sangre fría. No. Bueno, ahora quédate tranquilo, ya pasó. ¿Pero cómo me dice tranquilo? Mataron a un tipo, ¿no entiende, Pato? No, nene. Lo asesinaron y nosotros lo permitimos. Él te pidió la paz y vos se la diste. Ese es tu trabajo. ¿Cómo mi trabajo? Sí, tu trabajo. Vos sos el mozo. Y los pedidos de la mesa 3 son sagrados. Hay que llevarlos a toda costa, y vos lo hiciste. Y eso es todo. ¡Lo mataron, Pato! Escúchame, pibe. Uno pide una hamburguesa en cualquier lado, y el mozo tiene la obligación de traerla. ¿De qué me está hablando? Mira, nada asegura que la hamburguesa vaya a gustarle al cliente. Puede estar cruda, puede estar quemada, pero la obligación del mozo es atender. ¿Qué dice de hamburguesa? La obligación de que la hamburguesa sea rica, en todo caso, es del cocinero, de su estilo. En definitiva, es obligación del bar. A vos te toca servirla y nada más. Pato, estamos hablando de una vida. Vos le diste lo que pidió. Aunque tengo que reconocer que tus historias difieren de las mías. Son algo más, qué sé yo, cómo decirlo, más fuertes. Quizás sea porque vos venís del cómics. Y yo vengo del cine, de la época de los teléfonos blancos. ¿Qué tiene que ver? Mira, de todas maneras, nada nos obliga a que brindemos el mismo estilo de deseos. Y la verdad que hoy los tiempos en sí aparecen más violentos y es raro ver historias rosas surgiendo de un joven. Yo no sirvo para esto, Pato, no sirvo. No, tranquilo. Dije cualquier cosa, no supe defenderlo, sí, Sí, servís. El bar te hizo caso. Solo tuviste que pensarlo y te hizo caso. Yo nunca pude traer un pedido con solo pensarlo. Tengo que colocar al cliente en determinada posición o en acción. Vos lo hiciste con solo pensarlo. Y esa es una buena señal. ¿Qué buena señal? ¿Cómo puede estar tranquilo, Pato? ¿Realmente lo mataron? Mira, pibe. ¿Te acordás lo que te conté de esa muchacha y la caminata? Sí. La realidad tiene aspectos insospechados, Alberto. Tenemos que descubrirlos de a poco, asombrándonos de todo lo que nos ocurre, prestándole atención a todo lo que nos roce, a todo lo cotidiano. Eso es el conocimiento. Esa puerta que se abre está ahí, muy cerca. Y cuando se siente que uno está cerca, se aprende que todo es real. Todo es real, Alberto. Lo que pasa en las novelas, en el cine, en las historietas que vos lees, en los sueños, en la vida. Pero lo matamos, ¿realmente? Todo es real. Contentaste que cumpliste con tu primer pedido. Quiso paz, le diste paz. No pienses en nada más que eso. Actuaron. Elenco inestable de estudiantes y docentes de la carrera de comunicación social. Operación técnica, Fernando Ceruti. Locución, Abel Calfín. Idea, guión y dirección, Marcelo Candia. Realizado para la cátedra Producción Radiofónica, Universidad Nacional del Comahue, General Roca, Río Negro, República Argentina.